Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Rematan Radio Rivadavia el próximo 12 de julio. Osvaldo Bergali, delegado de trabajadores y trabajadoras de la emisora, contó en Radio Kermés la angustia con la que vive en el momento y pidió que se sostengan las fuentes laborales. Están viviendo momentos bastante tensos en la radio, la gente muy preocupada. Nosotros desde noviembre, que casi no cobramos sueldo, nos están pagando, recién nos terminaron de pagar el mes pasado, a principios del mes nos terminaron de pagar noviembre a unas prorratas. Está en manos de la sindicatura que tendría que haber manejado la radio en condiciones, sin haberla deudado, la estaba deudando más. Ya te digo que nosotros, los trabajadores, no tenemos el sueldo desde diciembre que nos estamos cobrando. Y bueno, se llegó a las instancias de que la radio no es viable, no hubo compradores, entonces el juez decide el remate de la radio. O sea, la sindicatura junto con el juez deciden el remate de la radio. La radio se va a rematar el 12 del 7, el 12 del mes que viene, entonces de julio, a las 10 y media de la mañana se va a producir el remate. Arranca con una base de 12 millones de dólares, muy elevada. Seguramente no va a haber ningún referente que pida que sea para comprarla, así que seguramente llegaremos a un segundo remate que va a ser después de la feria judicial de julio. Francisco Basualdo, parte de la comisión interna de la agencia oficial TELAM, denunció, entrevistado en Radiocracia, que el gobierno macrista trama cientos de despidos para el vaciamiento de los medios públicos y federales. Estamos en una situación muy preocupante. Durante los últimos días conocimos de primera mano un plan oficial del ministro Lombardi para hacer un ajuste brutal acá en la agencia de noticias TELAM, que incluiría una reducción drástica de la cantidad de empleados y una serie de medidas que van a atentar contra el funcionamiento de la agencia pública, ¿no? Centenares de despidos estamos hablando, ¿sí? No tenemos el número preciso, sabemos que es algo que está aprobado por el ministro, que tiene su despacho en el Centro Cultural Kirchner, acá en el Centro Porteño, y que es de aplicación inminente. Las versiones que tenemos nosotros de funcionarios de la cartera y algunos de la propia agencia dicen que esta semana se estarían efectivizando los despidos. El diario cooperativo Tiempo Argentino celebró sus 2 años de periodismo autogestionado. Su director Javier Borelli contó en nuestro programa La Kermés de los Sábados cuáles son los desafíos de ese medio y esa organización. El 19 de abril cumplimos 2 años como empresa autogestionada, como cooperativa. La verdad que fueron 2 años de mucho aprendizaje, de todo tipo, desde la conformación de una cooperativa de 100 personas, que es mucho más casi que una pyme, y también hacer nosotros los que nos hacíamos cargo de cuestiones que antes pasaban por otro lado, porque los que quedamos en esta empresa somos todos periodistas y empezamos a aprender también la relación con la imprenta, la relación con la distribución, la venta de anuncios, y proponer además un proyecto sostenido por los lectores, que es lo que la hace tanto de inédita esta experiencia. Fue lo que vimos en su momento, el camino que nos parecía para garantizar la independencia que necesitaba un proyecto de estas características, y bueno, a 2 años las sensaciones de mucha satisfacción, porque somos 97 trabajadores lo que seguimos haciendo el diario tiene hoy un 70% de los ingresos que provienen de los lectores y la mitad de eso directamente de gente que decidió asociarse, es decir, que deja unos pesos más que lo que sale el diario. La abogada Soledad Deza, que fue cara visible del caso Belén en Tucumán, dijo en Radio Kermés que la despenalización del aborto será ley. Es un triunfo del movimiento de mujeres, completó. Creo que ha sido un gran triunfo del movimiento de mujeres esta media sanción. Creo que la lucha ya es inclaudicable y creo que el Senado no va a poder sobreponer su conservadurismo histórico a esta media sanción. Estamos ante lo que consideramos va a ser una ley definitivamente. En cuanto al lobby, es un lobby histórico, recordemos que son los mismos sectores que se han opuesto al divorcio, al uso del preservativo, a la implementación de la educación sexual integral, al acceso a los métodos anticonceptivos, al matrimonio igualitario, a la identidad de género. O sea, son los mismos sectores que, bajo el lema defiendo una vida, en realidad lo que hacen es impugnar la autonomía sexual de las personas para imponer una moral sexual restrictiva. La Pampa será la primera provincia del país en tener un registro de acosadores por Internet. Así se lo contó Hernán Navarro, de Grooming Argentina, a nuestro cronista de exteriores. En La Pampa, un dato interesante que fue hace aproximadamente 2 o 3 semanas, a través de un fallo, se va a involucrar en la provincia de La Pampa, la primera provincia del país que va a tener un registro de groomers, que son los acosadores de pibes en Internet. Esto proviene a través de un fallo, se incorpora al artículo 131, que es el delito de grooming. No estaba incorporado, llegaba hasta el artículo 130, con lo cual este es un dato muy interesante para la provincia de La Pampa, algo que nosotros venimos proponiendo hace mucho tiempo de Grooming Argentina, que se incorpore en el registro este tipo de conductas que tienen que ver con la pedofilia, que tienen que ver con pedófilos, que no sabemos que no se recuperan. Por eso es importantísimo avanzar en este sentido. Radiokermés.com